muchachos, vecinos, buenas tardes. Estamos aquí en Barrio Gamer con el joven, el señor Bardi desde Costa Rica y su anfitrión, su amigo Sander, desde México en este sábado 14 de junio de 2014. Sábado, es correcto. Este programa es previamente grabado, será transmitido próximamente en Anime Nexus. Vaya, ustedes hagan de cuenta que estamos el mismo día, la misma hora, solo que estos dos pericos pues grabaron sus líneas antes de tiempo. Las razones, básicamente nos las va a dar Bardi, porque vaya, él va a ser el principal culpable de que no haya programa este domingo 15. Ya nos las dirá Bardi. Buenas tardes, joven, espero que estés bien. No, yo sé que estás muy bien el día de hoy, sábado 14 de junio. ¿Cómo te encuentras? Ya nos dirás bueno, la segunda pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no habrá programa mañana, Bardi? Bueno, hola a todo el mundo, un poquito abónico, ya vamos a contar por qué. El día de mañana, el día del domingo 15 de junio, es Día del Padre, al menos aquí en Costa Rica, en varios países de Latinoamérica. Y tú sabes, estos protocolos sociales de que hay que estar con la familia y este tipo de cosas, pues nos imposibilitan estar presentes en grabando. La razón por la que estoy afónico, porque hace cuestión de... Costa Rica le ganó 3-1 a Uruguay. El país está vuelto loco. Esto está como si hubiéramos quedado campeones del mundo. Es increíble. La gente está loca en las calles. Si oyen algún carro pitando ahorita, o gente gritando en la calle aquí cerca de mi casa, ya saben por qué es. Pero sí, es muy, muy, muy, muy increíble. Ni para las elecciones se ponen así. Es increíble. No es el único país en donde pasa eso, no te preocupes. Bardi, a pesar de que no será posible transmitir mañana, tú insististe, quisiste de todos modos hacer este programa, yo no te dije que no. ¿Por qué se deberá eso? Bueno, este programa, sentimos que era muy especial, era ese programa del E3, no podíamos aplazarlo una semana más. Era casi que estábamos obligados a hacerlo ya. Entonces quisimos tocarlo de una vez. Y pues bueno, ya nos acomodaremos después sobre qué temas tocamos en futuros programas. Pero ahora toca hablar del E3. También esta semana, bueno, entre el E3 y el Mundial, bueno, en la semana ha estado de locos. No, ha estado todo menos aburrida, ciertamente. A mí también me pasó lo mismo. Pues bien, ¿qué nos trajo en esta ocasión el E3 Electronic Entertainment Expo, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en los días del 9 al 12 de junio? ¿Fueron 4 días? Sí, suena lo correcto. De hecho, estaban empezando, por ahí vi anuncios... por ahí medio importantones, incluso desde el jueves, viernes de la semana anterior, 5 o 6 de junio. Pero el evento formalmente fue del 9 al 12, ¿no? Sí, correcto. Estás en lo correcto. ¿Qué vamos a traer en este programa de E3, vecinos? Bueno, vamos a darles nuestras impresiones de las conferencias que llegamos a ver, lo que presentaron, cómo vemos a las compañías en este momento, cómo se pueden posicionar posteriormente gracias a todos estos productos de software que nos presentaron en esta exposición. Cabe resaltar que no vamos a tocar todas las conferencias, son cinco, no tenemos el tiempo. Necesitaríamos al menos un programa, yo calculo, de 4 horas para hablar de todo. Entonces, vamos a enfocarnos al menos en las tres compañías grandes, Sony, Microsoft y Nintendo. Pregunta, Bardi. Steam no presenta nada en los E3, ¿es correcto? No. Ahora se presentan muchos juegos de multiplataforma que tienen versión en PC. Pero pero propiamente en Steam, de Steam no. Vamos a también tocar jueguitos de otras compañías que no se vieron ahí. Y bueno, ahí ya a partir de ahí vamos a avanzar, pues. Muy bien. Vámonos en orden. Las conferencias, justo como fueron ocurriendo. Ya después hablaremos pues de esas cosillas que nos gustaron. Empezando, por supuesto, digo, para bien, para mal. A los pobres les toca, aunque no queriendo. Microsoft siempre lo queremos ver con una imagen, con ojos optimistas, pensar que va a mejorar. A veces nos da chance de decir que sí, la mayoría de las veces no. Afortunadamente, creo yo, para beneplácito de ellos mismos y de sus seguidores, el E3 2014, no sé usted, Bardi, pero para mí me dio esa impresión. Microsoft mejoró sustancial, enormemente, en comparación con el año pasado. ¿Cómo ve usted? Sí, bueno, estoy de acuerdo. Más que todo también, muy importante, Microsoft tenía la imagen del año pasado, de que somos una compañía que hambrienta de dinero, que no nos importa nada más. Este año tenían que quitarse esa imagen de encima. El E3 de ellos fue muy orientado a juegos. No hubo un solo momento en el que pararan para hablar de otra cosa. Y lo cual se agradece bastante. Fue una conferencia de hora y media, pues, únicamente enfocada en videojuegos. Mucha gente decía que no se iba a hablar ni siquiera de Kinect. Es cierto, la palabra Kinect no se mencionó, pero sí se mostraron juegos de Kinect, por lo tanto, Kinect está ahí. Todavía es lo que yo comentaba contigo. Mira, Kinect no va a desaparecer de la noche a la mañana. No puede desaparecer de la noche a la mañana. Sí, correcto. Pero si quieres empezamos con el orden de qué fue, se fueron anunciando, de qué cositas se fueron anunciando. Muy bien. En sí, la conferencia de Microsoft es digamos una plataforma, buena es. Una plataforma, una punta de lanza para juegos ya sea de ciertos géneros o por supuesto ciertas franquicias que tienen, que pueden o no tener relación directa con la compañía. Este fue el caso de Call of Duty con una nueva entrega, así como por ahí otras cosillas que salieron para el género de RPGs occidentales, los Western RPGs. Pero como tú dices, bueno, sí, como tú dices, Microsoft inició la conferencia con imágenes de Call of Duty. Advanced Warfare, un juego multiplataforma, pero que normalmente siempre está en las conferencias de Microsoft, ya sea iniciando la conferencia o cerrando la conferencia. En este caso fue iniciando la conferencia. Es un Call of Duty un poquito de toda la vida, bebiendo cosas de incluso el mismo Battlefield. Y bueno, hay como está ambientado en un futuro, me hizo gracia porque hay una parte donde salen unos drones que se parecen a los a estos robots de la película Matrix que parecen como un enjambre. No me acuerdo cómo se llamaban. De hecho me recordó esa parte, se lo mostré a unos compañeros en la oficina y me decía, bueno, pero eso es como la película Matrix, esos bichos. Entonces, de hecho pensé lo mismo exactamente. Ahora bien, Bardi, en tu opinión, digo, aquí en el Barrio Gamer siempre nos lo has dejado muy claro una y otra vez. Juegos hay muchos, juegos hay para todos. Ahora sí que para todas las personas, para todos los gustos, para todas las edades. Pero a ti lo que te vende una consola son los juegos que te ofrezcan de manera única, son esas exclusivas. No sé tú, Bardi, pero vi a Microsoft con exclusivas bastante, bastante sólidas en esta ocasión. Con gameplay interesante, vaya. Con conceptos quizá un poco... ¿cómo decirlo? Ya sea un poco distintos o el concepto de siempre, pero con una ejecución que promete ser mucho mejor. No sé tú cómo viste a la consola en cuestión de exclusivas. Es exclusivas es un poco, un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque a como te pueden interesar mucho, otras te pueden tener total y completamente sin cuidado. Las exclusivas de Microsoft nunca me han llamado particularmente la atención. Ahorita no es la excepción. Pero tengo que decir, la única que me llamó la atención fue la de... ¿Cómo se llama esta? La nueva que se presentó. Aquí lo tengo apuntado. Se llama Scalebound. Scalebound. Muy bien, sí. Uno de los De los creadores de Bayonetta, de estos de Platinum Games. Me llamó la atención porque me recordó un poco a Monster Hunter, pero no puedo ahorita opinar gran cosa. O sea, es como... lo que hizo fue más que todo como encender una alerta para mí, y dije, bueno, voy a ponerle atención a esto en el futuro. Pero sin ver más, más allá, no puedo decirte gran cosa. Honestamente, es cierto que la conferencia de Microsoft pues mejoró con respecto al año pasado, pero las exclusivas que mostraron, como te digo, a mí no me llaman poderosamente la atención. Bueno, otro exclusivo que sí me llama un poco más la atención es Sunset Overdrive, pero tampoco determinante para la compra de una consola. Los creadores, que son Insomniac Games, ya comentaron que próximamente probablemente si ya vayan a salir multiplataforma. Entonces, mira, ahorita otra vez me tiene sin cuidado, Juan, sobre todo estos exclusivos de Microsoft, que normalmente son temporales. Y por ejemplo, exclusivas como la de Halo Master Chief Edition, Halo 5 Guardians, Fable Legends, los juegos de Kinect, Forza. Phantom Dust se ve interesante, pero se supone que es un remake del original, y el remake original, el original era un juego de cartas. Entonces, mira, otra vez, sin cuidado. Sí, Crackdown 3 también, no se ve mal, pero particularmente no me llama la atención. Entonces, No, al menos para mí, el catálogo de exclusivos no me llama particularmente la atención. El Project Spark me parece algo puede ser muy interesante. Siento que la ambición es muy grande, habrá que ver cómo nos termina yendo. Mira, cuando estaban mostrando el Project Spark, salió ahí Conker, y hago yo, ah, carajo, van a anunciar un nuevo Conker en algo. Y no, al final nada más dijeron que Conker iba a ser qué, Bardi, perdón, se te cortó. Conker iba a estar presente en el juego, pero no con un nivel de Conker, pero después de todo este tiempo, que lo que nos den de Conker sea un nivel dentro de este Project Spark, para mí, bueno, es escupir en la cara a uno de los mejores personajes que puede tener Microsoft. No sé tú cómo ves las exclusivas de Microsoft. Eso sí, mira, siento que es Microsoft hizo bien, pero al menos en términos de exclusivas, ninguna me llama poderosamente la atención. En exclusivas yo lo vi bien, fíjate. Lo vi bastante bien. Están entre que quieren de repente hacer algo diferente a lo que están a lo que mejor suelen vender, que son, en mi opinión, como por ejemplo, como te lo he comentado una y otra vez, pues los shooters, los western RPGs. De repente quieren hacer algo diferente. Se vio en un juego como Sunset Overdrive. Pero se vio de exclusiva sí. Sunset Overdrive es exclusivo. ¿Estamos de acuerdo? No, sí. Okay. También como en Ori and the Blind Forest, de los creadores de Limbo. No, por ahí. Ese es interno de Microsoft. Ah, ese es del Limbo. Oh, es otro. El de los creadores de Limbo se llama Inside y es temporal. Ah, además. Ah, ok. Bueno, me refería a Ori and the Blind Forest, no al otro. Sí. Más bien, bueno, da una como cierta vibra tan particular. O sea, son muestras de que quieren hacer algo diferente, pero al mismo tiempo ellos lo saben, lo sabemos nosotros. No pueden despegarse completamente de esas razones por las cuales la gente los recuerda y por los cuales la gente les compra. Me parece que es bastante bueno el enfoque que le está dando Microsoft. O sea, de a poco están soltándose más en creatividad sin alienar al mercado con un cambio repentino. Me parece bueno, me parece necesario, sobre todo porque Microsoft, el poco mercado que le queda a Microsoft después del lanzamiento de su Xbox One, el lanzamiento original, ya no se pueden dar el lujo de perderlo. Entonces, me parece bueno. O sea, honestamente, que poco a poco se vayan soltando. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque todavía, mira, todavía siguen siendo lo principal disparos, explosiones y carros y autos. Eso es lo que sigue siendo el exclusivo de Microsoft. Ahora, ¿qué es lo que...? Eso es lo que estás diciendo tú, es parte de la identidad de ellos y eso no lo van a cambiar. Ahora, muy importante, Sunset Overdrive, ellos no lo están produciendo, son los creadores de Ratchet & Clank, la gente de Insomniac Games, y que ya dijeron que la franquicia no está atada a Microsoft, que es una franquicia que muy probablemente, igual que Titanfall, las secuelas vayan a terminar saliendo incluso plataformas PlayStation. Lo mismo pasó la generación pasada con juegos como Dead Rising, como Mass Effect, como BioShock, que todo el mundo decía, estas son las razones, estos son los exclusivos por los que hay que comprarse una Xbox. Y mira, terminaron saliendo en todo lado. Entonces, exclusivos third party de Microsoft, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente, en la mayoría de los casos, terminan después de la primera entrega, ya terminan convirtiéndose en multiplataformas, terminan ya saliendo. Entonces, hay que tocarlo con eso con mucho, mucho cuidado. Y yo por eso no los veo todavía como exclusivos completos, pues. Y sobre todo cuando tienes confirmaciones de los mismos ejecutivos de las empresas que dicen ya la próxima va para todo lado. Ok, sí, te entiendo. Bueno, yo lo que quiero decir más bien es que estos juegos, siento, creo que en cualquier otro, digamos, en el pico de la popularidad de Microsoft, no hubieran sido tan fácilmente autorizados o legalizados. Bueno, lo que pasa es que ahora son por dos cosas, como tú dices, que necesitan tenerlos, necesitan catálogo exclusivo y necesitan exclusivos, punto. Pues sí, Bate, pero ¿de qué le sirve que los exclusivos sean más shooters, más juegos de carreras? Porque eso me refiero, o sea, en lo que quiere, que a veces, que de repente con estos títulos muestran que intentan ir un poquito más allá. Bueno, pero es que los exclusivos siguen siendo eso, siguen siendo shooters y juegos de carrera. Sunset Overdrive es un shooter en tercera persona. Crackdown 3 es un shooter en primera persona. Ahora, el de Scalebound no hemos visto gameplay, entonces no sabemos qué va a ser. La premisa se oye muy interesante. Parece ser un juego que va a tener cooperativo, como te digo. Y cazando monstruos es parte de lo que yo te digo que me llama un poco la atención. Pero ahorita mismo te sigo diciendo, volvamos si quieres a hacer repaso rápido. Tenemos Crackdown 3, shooter en primera persona. Scalebound es lo que estamos comentando. Probablemente un RPG. Sí, RPG, beat'em up, no sé. Phantom Dust, hay que ver. Platinum Games es como sí, que igual a Hack and Slash diagonal beat'em up. Sí, exactamente. Pero lo que te digo, no sé si van a terminar haciendo un algo más orientado tipo a Monster Hunter para vender el la saga en Japón, la cosa. Sí. Te digo, hay que ver qué es lo que van a terminar haciendo. Yo no creo que el Platinum Games tenga talento solo para un género, honestamente. Pero pues, repetimos, hay que ver qué van a terminar sacando. The Phantom Dust, si es como el original, que era un juego de cartas, pues bueno, poco interés ahí. Después tenemos a Halo the Master Chief Edition, otro shooter en primera persona. Bridge Spark es lo que sí se ve interesante, es una propuesta interesante y muy ambiciosa que le permite a los usuarios crear sus propios juegos. Fable Legends, el Fable de toda la vida en cooperativo. La opción de controlar al villano me parece interesante, eso sí. Y después, mira, tienes Sunset Overdrive, otro shooter, esta vez en tercera persona. Tienes Forza Horizon, otro juego de conducción. Y aparte de eso tienes Halo 5 Guardians, otro shooter. Entonces, es lo que yo no veo un cambio, ¿no? Es más, ya tocaremos más adelante, pero me parece que incluso Nintendo amplió a gran medida el catálogo que ellos tenían. Pero por eso, honestamente, no veo un gran cambio en el catálogo. Y este tipo de cositas lo veo así. No. Tomo con los exclusivos third party los tomo con pinzas porque ya hay que aprender del pasado. Y esta vez parece no ser diferente. Ahora, te pregunto, de los multiplataformas que se mostraron, ¿hubo alguno que te gustó? Multiplataformas. De pura casualidad, por lo que entiendo, no sé si tú me puedes orientar más en esto, Bardi, pero no fue la conferencia de Microsoft donde se mostraron los primeros destellos de Mighty No. 9? No recuerdo. Es un servicio, bueno, más bien lo mencionaron como parte de un servicio, ¿no? El ID at Xbox. ID at Xbox, Publish. Sí. Es como la respuesta a Microsoft para la... Para el buen ambiente que se tiene en los indies en Sony, de menos restricciones. Microsoft tiene ciertas restricciones en cuanto a los CDs todavía en la plataforma Xbox Live. Por ejemplo, si ocupas ayuda de Microsoft, tienes que... El juego tiene que salir... ¿Cuándo tendría primero que salir, Bardi? Se te cortó, perdón. Bueno, disculpa. Que cuando tú le pides ayuda a Microsoft para desarrollar un juego indie para las plataformas Xbox One, la condición que te ponen es que el juego tiene que salir primero en exclusivo para... para la consola de Xbox, pues, y después después va para donde me ocupes que vaya juego. Cambio de Sony, Nintendo y Steam es diferente. Llegas y te acercas a ellos y parece que te dicen mira, necesitamos, ocupamos ayuda, estamos pegados en esta parte, no sabemos cómo desarrollarlo. Te dan ayuda, te dan kits de desarrollo, te dan tutoriales, te dan todo y no te piden nada a cambio. Entonces es esta situación del ID at Xbox es como la respuesta a eso, como para intentar verse menos, ¿cuál es la palabra? Menos draconianos, no es más draconianos, es menos, ajá, menos fríos y empresariales, pues. Ahora, mira, yo no sé tú, pero este juego de Rise of the Tomb Raider a mí me pareció muy interesante. Y incluso de la conferencia de... ¿Se te cortó, Bardi? No, que incluso es de lo que más me llamó de la conferencia Microsoft. No sé tú, ¿hay alguno que te haya llamado particularmente la atención? Multiplataforma, ahora sí te diré que ninguno. Ninguno de lo que mostraron o de lo que mencionaron en su conferencia. Y es que aquí te va otro de los problemas que también tuvo la conferencia de Microsoft. Está 100% enfocada a juegos, pero todo fueron trailers, todo fueron teasers. No hubo gameplay. Sí, Microsoft se adelantó con eso bastante. Hay que darle tiempo al tiempo a ver qué es lo que termina mostrando. Uh-huh. Por ejemplo, perdona la interrupción, Bardi. Yo por ejemplo te diría que me interesó de los multiplataformas, me interesaron hasta que los vi en acción. Y no fue en esta conferencia donde los vimos. Fue en otra de las que ya vamos a tocar más adelante. Entonces era también complicado generar, digamos, emoción, expectativa por la marca, por el nombre de una franquicia y su popularidad. No está mal, es completamente normal. Pero por supuesto ayuda mucho tener, por supuesto, el respaldo audiovisual, el trabajo que hacen los estudios para constatar que el juego está en desarrollo y va bien. Sí, me parece un reto más. Sobre todo es algo que pues, podemos recomendar bastante. No se emocionen por un tráiler. Bueno, ¿te acuerdas cuando salió el tráiler de Dead Island? Todo el mundo estaba como loco con ese tráiler. Y al final terminó siendo un juego absolutamente diferente a lo que se vio en ese tráiler. Que puede volver a ocurrir, ¿eh? Sí. Mucho cuidado porque puede volver a ocurrir. Y no solo con la franquicia de Dead Island, con cualquier franquicia realmente. Hay que tener cuidado hasta ver el juego corriendo, por muy bonito que sea el trailer. Entonces, no sé si quieres, vamos cerrando un poquito con la conferencia de Microsoft. Podemos decir que... Estuvieron bien. Sí, estuvo bien, bastante enfocado en juegos, eso es algo del que se agradece. Y ya a nivel de que si fue buena o fue mala a nivel de los juegos, ya eso es totalmente subjetivo y personal, cada quien lo dirá. Podemos poner cartas sobre la mesa. Se ve bien que hayan IPs nuevas, lástima que muy pocas de esas IPs nuevas vengan de Microsoft, porque incluso, como te digo, un Phantom Dust es un revival de una IP que ya tenían. Crackdown 3 es igual ¿Es igual en qué sentido, Bardi? Perdón, se cortó. No, que Crackdown 3 es un IP que ya existía, igual que el ejemplo de Phantom 2. Entonces no vi tanto como no se vio tanta IP nueva como parte de Microsoft como uno le gustaría. Hay jueguitos pequeñitos que se ven interesantes, pero lo vi bien, pero no, o sea, tal vez a nivel personal, y esta es la opinión pura y exclusivamente mía, yo en la conferencia de Microsoft de 1 a 10 le pondría un 7, 7 y medio. No me pareció mala, me pareció interesante, y bueno, ya como decimos, para alguien pudo hacer una conferencia de 10 perfectamente. Ya es cuestión personal de gustos. Sí. Para mí estuvieron bien. Estuvieron muy bien. Qué bueno que cambiaron el enfoque. Qué bueno que el futuro de Xbox One, que dijeran que el futuro de Xbox One sean juegos y no televisión. Así que me da gusto. Yo le doy un 7, no le pude dar más alto porque, aunque lo hicieron bien, pobrecitos los de Microsoft, pero las otras compañías lo hicieron mejor. Es que eso pasa, o sea, sino que, al menos... ¿Qué pasa? Perdón, se cortó. No, que Microsoft no lo hizo mal, realmente, pero es un poco complicado. Superar a la conferencia de Microsoft. Yo creo que le faltó ese boom, tú sabes. A pesar de todo, Crackdown 3 lo guardaron para el final, pero no fue todo, aún así no fue un gran boom, un gran... Ah, y por cierto, esto también, y cierras la conferencia con el techo del teatro explotando, pues. Podemos también concluir eso, de que aparte de que las IP siguen todavía como el mismo patrón de Microsoft, le faltó ese como golpe al final, esa estocada al final de la conferencia para hacerlo más espectacular. ¿Te parece? Sí, así lo podemos dejar. Bien por Microsoft, esperemos sigan mejorando sus presentaciones. Sí, sí. Ese mismo día, a las 8 de la noche, tiempo del centro, 7 de la noche, no, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. No, 7 de la tarde, de la 7 de la 7 tarde. ¿7 de la tarde, Pacífico? Sí. No. Bueno. ¿Y a las qué horas, tiempo del este, 9? No, disculpa. 6 de la tarde Pacífico, 9 este, si tienes razón. Se presentó el gigante nipón Sony con nuevos, pues obviamente con nuevos productos de software que mencionar. Por ahí algunos cositas de hardware que también suenan interesantes. Sony llegó, en mi opinión, muy bien, llegó parado como la mejor de las tres compañías, llevándose completamente el E3 del año pasado. El E3 del año pasado fue un caso pues como excepcional, que ocurre cada, no sé, 5 o 6 años, porque la mayoría presentaron consola. La presentación de Sony fue más convincente. Este año tenía que presentar pues el producto de software que nos orillaría a nosotros consumidores a declinarnos por un PlayStation 3. 4. Gracias, 4. Error mío, Garrafal. Porque no todo el mundo puede ser como yo. Bendito sea Dios, no todo el mundo es como usted, ni queriendo. Gracias, Ander, gracias. No hay de qué. ¿Qué ocurrió entonces, Bardi, en esta conferencia? ¿Cómo vimos a Sony? ¿Cómo nos...? Vaya, los productos de software que presentaron, ¿tú crees que sí, bueno, al menos a ti, ¿sí te convencieron? Sí, a mí realmente sí me convenció. Personalmente me llamó bastante la atención, por ejemplo. Mira, el trailer de Destiny me gustó mucho. Me gusta sobre todo ahora más el hecho de que me regalaron el acceso al alfa del juego y a ti no. Te odio, Bardi. No sé qué demonios estás haciendo con esa invitación. A ti ni siquiera te gustan los shooters. Apenas te acabas de comprar la maldita consola. ¿Qué demonios estás haciendo con una invitación al alfa de Destiny? ¿Qué, explícame qué estás haciendo? Dame ese maldito código. No lo mereces. Ay, sí, qué pecado. Ahí lo jugaré y te diré que cómo está. No, mira, Destiny me está llamando un poquito la atención. No gran cosa. Tengo que decir que, si bien es cierto, yo repudio un poquito los shooters, pero no todos los shooters en primera persona. Por ejemplo, ¿qué, perdón? Se cortó, Bardi. Un fanático de la saga de Duke Nukem. También Borderlands. Por ejemplo, Borderlands, Mirror's Edge. Entonces, si bien es cierto, no es mi, o incluso el mismo BioShock, primera persona, no es el género favorito mío. Tienes que tirarme algo especial ahí, porque si no, si lo que estás esperando es que juegue un típico Homefront, un típico Call of Duty, un típico Battlefield, me tienes perdido. Y hay algo, bueno, no sé, tú sabes, y es algo que he visto muchos comentarios en internet, que Destiny tiene un no sé qué sé yo. Ahora estamos viendo el mundo igual, Bardi. Continúe diciéndome. Tú lo ves en teoría y son cosas que yo aborrezco. Jugar en línea con otra gente, tener si que... Si no son juegos de pelea, ni lo consideras. Sí, exactamente. No sé, y aún así Destiny logra como jalarte, como diciendo, oye, mire qué bonito, y bueno, ay, no sé, quiero sentarme a jugar un poquito la alfa, esperar, ojalá que el internet mío dé la talla y pueda jugar plenamente. Y sí, Sony inició con eso. Al menos a mí me pareció una muy buena conferencia, una conferencia incluso más sólida que la de Microsoft, en términos generales. Tuvo una parte en el medio con que yo casi que le estaba gritando a la pantalla diciendo, ya callen este tipo y pongan juegos ya, por Dios santo. ¿En la explicación de Destiny? No, en el medio de la conferencia, digo yo. Sí. En medio de la conferencia estuvo horrible y yo ya, con ganas de meterme, decirle, ya quiten a este tipo y vámonos, sigamos, porque esto está horrible. Por supuesto, no, Bardi, eso estuvo terrible. Sony pecó de soberbio. Sony pecó prácticamente de arrogante. A la mitad de su conferencia ya nos tenía a todos los que la estábamos viendo, creo yo, al filo del asiento. ¿Y qué ocurre? ¡Pum! Se les ocurre hablar de una serie que a nadie le importa, con este señor que está muy metido en el tema, que por supuesto tiene que estarlo, es el productor. Pero el punto es eso, o sea, elevándose el ego a costa de la compañía, aburriendo a las personas que estamos, a los espectadores, pues, aburriéndonos a nosotros. Sony tiró la buena calificación, el buen desempeño que llevaba en esa conferencia de fea manera, lamentable, su participación a la mitad. Muy apenas, como que siento que pudieron componer el rumbo. Eso no se hace. Al final sí enderezaron, pero es como cuando tú le haces algo a un perrito, por ejemplo. el perrito ya te termina de ladrar, te termina de todo, pero el perrito va a quedar ahí como, mae, te tengo en la mira, ojo, te estoy vigilando, no se te ocurra hacer otra cosa porque te tengo vigilado. Y mira, yo creo que Sony no mete esa parte, aunque solo la parte de esa serie de televisión y de ese tipo hablando ahí en el escenario, y la conferencia no hubiera estado tan mal. No estuvo mal, pero no lo hubiera mejorado bastante. 20 minutos, media hora hablando de eso, Bardi, hágame el chingado favor. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ni idea. No sé, entonces, si quieres que empecemos a hablar de los multiplataformas que se anunciaron y cerramos con los exclusivos, o empezamos al revés, como, no sé. No, mira, nada más la opinión de... Bueno, en opinión de su... Bueno, de aquí, de su humilde servidor. Miren, el asunto en las conferencias fue este. Les comentaba, Microsoft no lo hizo mal. Fueron 2 horas dedicadas a juegos. Hora y media. Fueron 2 horas llenas. Perdón, gracias. Hora y media de juegos. Hora y media de trailers. Sony llega y mete alrededor de 1:45 de sus 2 horas. Bueno, no. Hora y media de sus 2 horas de gameplay. O sea, ¿ven cómo les comento que no es que Microsoft lo haya hecho mal, sino que las otras compañías nuevamente lo hicieron mejor? Sí, exactamente. Ver punto muy a favor de Sony. Sí, ver por ejemplo, un indie que me tenía sin cuidado hasta hace unos días, fue No Man's Sky. Bueno, yo lo vi. Y cuando dijeron, esto lo está desarrollando 4 gatos, yo dije, no te creo. Imposible, o sea, esto no lo pueden estar haciendo 4 personas. Y efectivamente, lo están haciendo 4 personas. Un juego de no es un simulador de aviación, porque no intenta ser un simulador. Es como un arcade de aviación en primera persona. Pero visitando planetas extraterrestres, y todo, y... ¿Y qué más? Perdón, Bardi, se cortó. No, y visitando planetas extraterrestres. Y cuando dijeron que cada usuario iba a tener una experiencia distinta, porque el contenido es generado aleatoriamente para cada uno, bueno, yo dije, no, te creo. Y no, esto es increíble, o sea, es increíble. No es exclusivo de la saga de Sony. El estudio decidió sacarlo primero en Sony como en agradecimiento por la ayuda. Pero es como es lo que estábamos comentando, que es diferente. En Sony, cuando sale exclusivo antes es porque el estudio dice, no, mira, estamos muy agradecidos, sacamos antes. En Microsoft sacamos antes en Microsoft porque Microsoft nos dice que lo saquemos antes. Porque Microsoft nos paga para que lo saquemos antes. Acuérdense de esa maravillosa analogía del tío Sander. Exactamente. Después, Wong, jueguitos indies como el Absu, el de los creadores de Limbo. No es del estudio que creó Journey. Journey. Sí, no es del estudio, sino propiamente es del director del juego y del director artístico, creo que era, o de musical o algo por así decirlo, no más, se me va ahorita todo, pero yo de esa gente perdón, Bardi, se cortó. Espero cosas geniales y magníficas. Después ese juego me faltó, ¿no? Sí, pero mira, por el tipo de experiencia que brindan ellos, no es la gran cosa lo que están esperando presentar. O sea, no te esperes mucha acción y muchas explosiones y que mucho frenetismo ni nada así. Es un juego normalmente tranquilo. Después, The Order 1886 es un juego que a mí me está llamando mucho la atención. ¿Te acuerdas cuando te dije, Bardi, que me interesa, que se veía bastante bien The Order? Sí. Vi los primeros 3 minutos de gameplay. ¡Zombies! ¡Gracias! ¡Next! De hecho, es extraño, ¿sabes? No habían comentado nada acerca de zombies, mutantes y todo. Parece que no son zombies, sino monstruos. Algún tipo de criatura más tipo vampiro, hombre lobo, que un zombie, pues. Pero, sí quedó un poco extraño. Yo asumía que originalmente los enemigos eran personas, pues. Ahora hay que ver. Dicen que la parte narrativa está bastante... Sí, sí, es cierto. Me gusta. ¿Está bastante buena, Bardi? Sí. Dicen que la parte narrativa los creadores le han enfocado mucho. Los que han podido verlo dicen que sí es cierto, que tiene base. Que solo en los dos capítulos que jugaron, ciertos periodistas que fueron al evento dicen que incluso solo en esos dos capítulos hay giros argumentales bastante interesantes. Pues mira, me llama la atención, quiero ver qué terminará pasando. No es normal que haya un shooter en tercera persona con una buena historia. Lo sabido, lo sabido y no. Bastante honrosas. No, pero no es la tónica. Incluso Gears of War, por ejemplo, que es tal vez como lo más grande el shooter en tercera persona, es pura acción, disparos, explosiones y tripas. O sea. Llama mucho. Después, bueno, me hizo gracia lo siguiente, porque sacaron un trailer de un DLC de Infamous Second Son. Y yo me lo imaginé, la propuesta del trailer del trailer del DLC, eso es interesante. Luego te avisan que es gratis. No. Y luego. Ah, bueno. Y luego así. Termina el trailer, ¡pum! Y yo con la quejada entre el piso. ¿Qué pasó, Bardi? Perdón, se te volvió a cortar. Ah, bueno, disculpa, termina el trailer, se encienden otra vez las luces, ¡pum! Little Big Planet 3, como quien no quiere la cosa. ¡Ah, sí! Y yo con la quijada en el piso, yo como, ¡oh, Dios mío! Me cago en Sony. Little Big Planet, una franquicia que quiero mucho. Tengo que decir que esta vez no tengo conmigo este cambio de meter más personajes. No lo he jugado, no lo puedo decir si es bueno o si es malo. Es un poco, tú sabes, cuando te cambian un poco la fórmula de una saga que tú quieres, un poco, bueno, espera que lo juegue para decir cómo está. Me gustó mucho eso. Y después, sale, ¿cómo fue que dijeron en la conferencia? Brohei Broshida. Sí, el presidente de la marca PlayStation. Realmente se llama Yusei. ¿No, cómo es? Shuhei Yoshida, gracias. Shuhei Yoshida. No me acuerdo por qué fue que le cambiaron nombre, pero bueno. Presentando Bloodborne, el Project Beast. Es de los creadores de... ¿Los creadores de quién, Bardi? Demon's Souls y de Dark Souls. Okay. De From Software. Exclusivo para PlayStation. Parece ser que esta sí es una exclusividad. No es temporal, pues. Dieron... Parece que Sony es el que va a controlar la IP, entonces muy difícil que una IP controlada por Sony termine en otro lado. Después, bueno, mira, quiero apuntar dos cositas. Primero, lo de Disney Infinity, que tú lo odias y tú lo aborreces. No puedo. Lo odio, aborrezco. No. Eso, yo estoy de acuerdo. Lo detesto. Y me apesta. Lo vomito. Yo personalmente también no me gusta para nada el juego. Pero cuando tú ves a tres primitos míos como locos consiguiendo las figuritas estas. Y el boom y el éxito comercial que está teniendo la cochinada esta, tampoco puedes negar el hecho de intentar tenerlo en tu conferencia. Personalmente no me interesó a mí y no podría importarme menos, pero bueno, comercialmente digamos que tiene sentido. Después, bueno, el trailer de Magica 2 fue una botanísima, sí. Enorme, se te cortó, por cierto. Bueno, fue fantástico el trailer de Magica 2, pueden verlo, el pobre personaje principal del original, sin trabajo, sin empleo. El mago entonces, desempleado. Fue fantástico. Y después, bueno, el anuncio, para mí uno de los anuncios más importantes del E3, la exclusividad de Sony con Grim Fandango. Wong, claro, ¿sí? y como lo presentaron a Tim Schafer, como haciendo, supuestamente, presentando la carta de una niñita, y que realmente era él, pidiendo que trajeran el juego de vuelta. Wong, fue fantástico, a mí me encantó eso. Hasta ese punto había sido lo mejor que había oído durante L3. Porque es un juego, Wong, que ya no existe. Ya no hay manera de que lo puedas conseguir. No existe una versión de PC que pueda ejecutarlo. No existe versiones ya físicas. No existe nada. Entonces, el hecho de que Sony vaya a recrear este juego para PlayStation 4 y Vita es fantástico. Bueno, es una de las mejores aventuras gráficas. Yo tuve la oportunidad de jugarlo hace muchos, muchos años. ¿En una Fandango? Sí, en una computadora. ¿Es una aventura gráfica Grim Fandango? Para sí. Nosotros los que no sabemos nada de esto. Sí, correcto. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en una computadora de Windows 95 que tenía un primo en la casa de él. Fue. Ya llovió. Sí, fantástico. El que quiera verlo. La forma en la que presentaron fue genial. Después, siguieron presentando indies. Después salió No Man's Sky, otra vez, echen un ojo. Un simulador, fíjate, No Man's Sky, yo también estoy de acuerdo contigo. Un anuncio para mí importante también para Sony. Un simulador espacial, de generación aleatoria. Ahora sí que estás en un universo enorme. Moviéndole a tu navecita y yo de repente, digamos, voy para un planeta y me encuentro a Bardi cruzando mi ruta. ¡Ah, Bardi! ¿Qué tal, Gon? Sí, exacto. Yes. Es algo muy muy, muy interesante, sí. Le tengo los ojos puestos con... Sigo... No me puedo creer como que todavía el hecho de que lo estén haciendo 4 personas. No lo proceso. Después en eso entró la parte aburrida. Permítame, creo que nos saltamos por ahí algunos jueguitos indie. No vamos a hablar de todos, sino más bien hablar del hecho de que Sony le está dando ese espacio nuevamente a sus indies en la conferencia. La conferencia de Sony en el E3 anterior. Estoy seguro le vendió Transistor a muchas personas aquí presente. Ya ven el ejemplo. Y este año, digo, si bien a lo mejor no había tantos indies con tanta fuerza, me gustó. No, bueno, que Sony le siga teniendo esa permítame, esa fe, esa confianza, esa camaradería con los desarrolladores independientes y de nuevo les dieran un espacio en uno de los escenarios más grandes para mostrar su trabajo. Y no solo eso, por ejemplo, Sony siempre tiene un indie grande. La vez pasada fue Transistor, esta vez es No Man's Sky. No Man's Sky. Entonces tú dices, Wong, disculpa, pero son indies grandes, de peso, o sea, no es cualquier cosita. Y para terminar de detonar esto, lo de la presencia de indies con Sony, está el hecho de que de que perdí, perdón, se cortó. De que siguiente del día de la conferencia de Sony, el día siguiente Sony tuvo una conferencia enfocada para Latinoamérica y anunciaron, si mal no me equivoco, 3 o 4 indies desarrollados en Latinoamérica, entre ellos uno de aquí de Costa Rica, se llama Phoenix Rage, es un plataformas en 2D duro y difícil, como hacía la vieja escuela. Échale un ojito, estoy seguro que te va a gustar. Incluso anunció también la inclusión de un estudio chileno dentro de los Worldwide Studios de Sony. O sea, son estudios que controla Sony, que trabajan para Sony. Y el hecho de que Sony haya dicho, mira, hay talento en Latinoamérica, hay talento en Chile, como para que compremos a este estudio y sea de nosotros. Bueno, me parece algo muy destacar para una región tan olvidada por las industrias del videojuego como la de nosotros. Y luego, digo, de nuevo, antes de la parte aburrida, ¿qué me dice Let It Die, el nuevo juego desarrollado por Koichi y Suda? Está interesante. No entendí bien de qué es la cosa. Parece ser un free to play. No entendiste, misión cumplida. ¿Por qué? Porque es Suda. Exactamente. Quiero un poquito más de gameplay, de qué va la cosa. Vi ahí unos golpes, un poquito de hack and slash, pero tengo quiero asegurarme bien de eso en futuras entregas. Mira, aquí hay una igualdad bastante extraña. Mientras Nintendo tiene The Wonderful 101 y tendrá otro juego este año, y Xbox One tiene Scalebound, todos podríamos reírnos en la cara de Sony porque no tiene juegos de Platinum Games. Bueno, Sony puede reírse en la cara de Microsoft y Nintendo porque no tiene un juego hecho por Grasshopper. Entonces, de Koichi Suda, sí. Exactamente, esto ya nos da una idea de que al menos hasta este punto estuvieron bastante parejas las conferencias en ese tipo de anuncios pequeñitos, así, especialones. Bueno, y tú sabes que es interesante porque cualquiera puede tener un juego de Platinum Games te puede sacar desde un Bayonetta hasta un Wonderful 101, o sea, un juego para cualquier edad, pero yo no veo un juego de Koichi Suda saliendo para Nintendo, por ejemplo. No. Muy honestamente. No, no lo veo. Otro. No. ¿Verdad? Y por ejemplo, por ejemplo, ¿qué, Bardi? Perdón. Que ya por ejemplo, ya después de eso, siguió la parte. Sparky también está muy contento por la victoria de Costa Rica. Y dice, oye, después de eso ya siguió la parte de un poco más aburrida de la conferencia de Sony. Pero bueno, la recuperó con algo que le encantó al público. No, bueno, levemente. Vamos a pasar la parte aburrida, que para mí no fue tan aburrida, que fue básicamente PlayStation Now y PlayStation TV. Sí, servicios, sí. Sí, pero servicios enfocados a videojuegos. Sí, muy interesante. Habrá que ver lo de PlayStation Now, si logra aplicar a las velocidades de internet de nuestra región. De Latinoamérica, porque Dios mío santísimo, sí. Horribles. ¿Por qué creen que se está cortando Bardi a cada rato? ¿Porque quiere? ¿Por magia? No, bendito tercer mundo. ¿Por qué, Bardi? Ya ven, se acaba de cortar de nuevo. Bendito tercer mundo, es lo que quiso decir. Sí, exactamente. Volviendo al tema, sí, e incluso mira, Sony dice que va a apostar bastante fuerte el próximo año por el free to play, algo. Bueno, si se aplica bien, estará interesante, habrá que ver. Estoy seguro que me guste la idea del free to play. No, pero volvemos al punto. Sony apuesta a este tipo de géneros, a este tipo de cosas, que ahí sí tienen su público, y bueno, a alguien le gusta. Pues sí, digo, no por nada, dos de los juegos más populares hoy en día son juegos free to play, ¿verdad? Sí, exactamente. Después, como decimos, Sony, después de esa parte que estuvo un poquito más aburrida, Sony recuperó con Mortal Kombat 10. A la gente antes, un anuncio bastante, ¿cuál? con mucho ángel de ¿cómo se llama este Ratchet & Clank? Ah, el de la película, el claro. Trailer me hizo gracia, mucha gracia, Ratchet & Clank es muy, tipo humor muy propio, entonces muy divertido. Exactamente, humor muy blanco, pero muy entendido. Muy gracioso, muy divertido. Es curioso porque es un humor que lo puede agarrar un chiquito y reírse de eso, y al mismo tiempo tú igual te ríes, ¿no? Entonces, es bastante curioso. Y ahora sí, Mortal Kombat X. Sí, es con esto Sony prácticamente recuperó la conferencia. No, la emoción enorme en toda la sala. Mortal Kombat es un juego que en el cual que significa mucho para la gente de Estados Unidos, y hasta cierto punto tiene muchos seguidores en Latinoamérica. Sí. Yo creo por cuestiones de historia, porque fue la respuesta en su momento, sí, de Estados Unidos al dominio japonés en el género de los juegos de pelea con Street Fighter. Y mira, le tienen mucho cariño. Honestamente. Bardi. Le tienen mucho cariño, le tienen mucha fe, le tienen mucha confianza a Mortal Kombat X. Mortal Kombat 9 fue uno de los juegos mejor vendidos cuando salió en 2011. Sí, no. Mortal Kombat X. Y mira, ay, por ejemplo, fuera de Netherlands, de estos desarrolladores, ¿cómo es? Netherlands. Netherrealm Studios. Netherrealm, gracias. Netherrealm, uh-huh. Y Lab Zero con Skullgirls. Hay poquito de qué escoger aquí en Latinoamérica, en Occidente. De América para los americanos. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Ya esta última parte con el anuncio de Mortal Kombat 10. Bueno, ver lo de Mortal Kombat 10, ver a The Last of Us, la versión remasterizada, corriendo, ver el trailer de The Phantom Pain, muy crudo, muy muy fuerte, muy brutal. Bardi, esos trailers, primero, cuando vamos a hablar de cosas como Metal Gear 5 Phantom Pain, usted me avisa para que ponga acá música de fondo súper, súper dramática. Para que ponga así música fuerte. Entonces hablaremos de Phantom Pain, ¿correcto? Sí, ponlo. Pero, como te decía, estuve leyendo una entrevista estos días que le hicieron a Hideo Kojima. Él decía que la intención de Metal Gear Solid 3 era que nos enamoráramos del personaje de Solid, de Big Boss. Luego, la intención de Peace Walker era no solo seguir queriendo al personaje de Big Boss, sino entrar en cariño con el Mother Base, porque estaba comentando que parece que en promedio cada jugador de Peace Walker dedicó unas solo 40 horas construyendo el Mother Base de cada uno. Y la idea de Ground Zeroes era enfocar en por qué Snake quiere la venganza. Alguien lo traiciona, y ya Snake, si seguimos el siguiente juego después de The Phantom Pain vendría a ser Metal Gear. Y en ese juego ya Big Boss no es una persona, ya es el malo, pues ya tenemos que ver en The Phantom Pain de la película o en este caso de la saga. Okay. Mira, todo eso que comentas, Bardi, aquí está la importancia de un buen tráiler. Todo eso que comentas sobre Naked Snake, a.k.a. Big Boss, nos lo dijo Hideo Kojima en el primer minuto del tráiler. Sí. con las cenizas de sus compañeros caídos se inunda la cara, el fuego atrás, los ojos cerrados, compañeros suyos atrás mientras se llena la cara con las cenizas de sus compañeros caídos. Parpadea y al abrir los ojos su rostro está lleno de sangre y hay fuego atrás. Sí, maravilloso. Exactamente. Y bueno, cuando ves también una pequeña vista de las escenas de tortura que van a ver en el juego, es increíble, Wong, es simplemente increíble. Esto no va a terminar bonito. No creo que mucha gente les guste, porque no va. Normalmente utilizamos a alguien que lo vemos cómo se convierte en un héroe. Ahora vamos a ver a alguien cómo le pasan cosas crudas y feas que se convierte en un villano. Eso es parte de lo que me interesa. Y me tiene muy, muy motivado. Te tiene muy, muy motivado, creo que quisiste decir. Sí, correcto. Me tiene muy, muy, muy emocionado con el hecho de lo que puede seguir después de haber jugado Ground Zeroes también. Sí, estamos escuchando de fondo el mismo tema que escuchamos al entrar, Nuclear, de Mike Oldfield, la música usada en el tráiler de Metal Gear Solid 5. No sé tú, Bardi, para mí fueron 5 o 50 segundos, 5 minutos 50 segundos. No, el tráiler de la conferencia fue de 4 minutos. El tráiler después se hizo un tráiler extendido de 5 minutos y algo. Ah, ok. Para mí el mejor tráiler de la E3. Ese sí. Tráiler por sí solo te vende el juego. Sí. Me atrevo a decirlo. No, es increíble, es increíble. Pero bueno, faltan palabras para expresar el genio de Kojima en este tráiler. Pero sigamos, porque si no, todavía falta mucho que revisar. Sí, sí. ¿Y cuánto nos queda? ¿Como una hora? Más o menos, una hora 48. No, 48 minutos. Ah, sí, ya decía yo. Pues. Después, Wong, un tráiler que también dejó a todo mundo desacomodado fue lo de Grand Theft Auto 5. El anuncio de de Grand Theft Auto 5 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Dejó a todo mundo desacomodado, porque hubo gente que pensó que Sony lo iba a tener en exclusivo. Al final sabemos que Rockstar no es de hacer esto, y ya no le gusta los exclusivos temporales tampoco. Pero bueno, fue algo increíble oír las reacciones del público. Cuando empezó a verse lo del tráiler, fue increíble. Y es un duro golpe para Microsoft, para decir, mira, presentamos Grand Theft Auto 5 en la conferencia. Y así como quien no quiere la cosa, Sony cerró con y por cierto, y presentó un teaser trailer de Uncharted 4. The Thief's End, así se llama. Sí. Ya el que hace la voz de Nathan Drake, Nolan North, dijo que a lo que él pudo ha hecho y lo que ha visto en el guión, parece ser que Jackie va a ser al menos el último Uncharted de la que haga Naughty Dog. Entonces puedes estar seguro que van a echar toda la carne en el asador. Como lo echó Sony Santa Monica en el con God of War 3. Y ¿cómo se llama esto? Y la sala, literalmente, cuando se mostró el tráiler de Uncharted 4 y se vio que era Nathan Drake, literalmente explotó. O sea, fue increíble. Personalmente, yo creo que ya lo he dicho antes, yo crecí viendo películas de Indiana Jones con mi papá. Entonces yo conecté bueno, 5 minutos jugando el primer Uncharted que jugué y conecté. Amor a primera vista. Sí, exactamente. amor a primer gameplay, digamos. Sí. exacto. conecté casi que de inmediato. Y el juego se ve, mira, brutal. O sea, te lo pongo así. Como The Order 1886, no hay 1886. Nada. Sí, 1886, no hay nada en consolas. Y Uncharted llegó, le escupió en la cara y dijo, permiso, que voy pasando yo. Y de feria tienen el descaro de los desarrolladores de Naughty Dog decir, así se va, así es el juego corriendo. Y teniendo en cuenta... ¿Cómo es el juego corriendo? Miren, yo no vi completamente el trailer del nuevo Uncharted porque estaba viendo la conferencia en Twitch y en ese momento se cayó. Cayó la madre esa, entonces no sé si en YouTube haya sido la misma historia o no. Si tú viste el trailer completo después, me imagino que sí, porque eres fan de Uncharted. ¿Cómo se ve Uncharted de tips? Bueno, mira, yo llegué, lo vi en el canal de PlayStation, lo puse a 1080, lo dejé cargando un ratico, ¿verdad? Porque si no se pega en medio trailer. Y bueno, se ve fantástico. Se ve fantástico. Y no sé, quiero ver qué termina pasando. Se supone que Drake está casado y ya el compañero Sully ya debería estar bastante entradito en años como para ayudarle. Y va a tener relación con el antepasado de él. Esta vez no es solo como menciones antes en los juegos anteriores, pero vamos a ver. Vamos a mirar, como dice el entrenador de fútbol de Costa Rica. Vamos a mirar. Y mira, antes de Uncharted 4 de Thief's End, un gameplay de Batman Arkham Knight. Ah, correcto. El título parece seguir el estilo sandbox de Origins. Pues estornuda. Salud. Gracias. Ay, pues espero que no haya sonado nada. Le puse el mute al micrófono. No sonó nada, tranquilo. Batman Arkham Knight, estilo sandbox, más o menos como Origins, pero ahora al parecer bien hecho, porque lo está haciendo Rocksteady, los creadores de los primeros dos. Fíjate, aquí está la diferencia. Batman Arkham Knight es el ejemplo perfecto de la diferencia entre la conferencia de Microsoft y la conferencia de Sony. Mientras en la conferencia de Microsoft se menciona, en la conferencia de Sony se muestra el trabajo que se está haciendo. Y como tú dices, no es como... ¿Cómo se te vende? No un cutscene ahí, sino un gameplay. Alguien jugando ahí en el escenario. Bueno, a mí me encantó cuando Batman está en la calle y llama al Batimóvil y el tipo salta y cae dentro del Batimóvil y moviéndose. Fue fantástico. O sea, yo quedé como que... Qué bien. Sí. Y mira, te soy muy honesto, el juego, yo lo vi y dije, mira, qué bien. Justamente no. Soy un gran seguidor de los juegos de Batman, de la generación pasada. Creo que tú sí un poquito más, entonces tal vez tú puedas estar un poquito más emocionado acerca de eso. Nuevo Batman hecho por Rocksteady vale mucho la pena. Perfecto. Quiero yo darle una checada. Eso sí, aguas con los season passes, aguas con el DLC, aguas con los parches de compatibilidad, aguas con los bugs, porque es un título sandbox. Aguas con las expansiones, puta. Aguas con todo lo que rodea ese juego. O sea, la idea está preciosa. Permíteme, Bardi, la idea está preciosa, pero esto es todo lo que acarrea. No, mira, lo que pasa es que eso no es decisión de Rocksteady. Eso es decisión de Warner. De Warner Games. Si Warner Games llega y le dice a Rocksteady, mira, hazme 80 DLCs, porque sí, Rocksteady dice, bueno, no, sí, está bien, señor, ya. Y eso es, no hay gran cosa que se pueda hacer ahí. Pues sí. Pero sí, Batman entonces, Arkham Knight, conozco si quieres, algunas personas a las que sí les vendieron. Sí, sí les vendió la consola, el juego. Bardi. Si quiere vamos cerrando porque todavía falta Nintendo. Conclusiones, por supuesto. Buena conferencia de Sony. Como les digo, pecaron de soberbios. Sí. Por lo que su conferencia no fue, no la siento que fue completa. Pero digo, a pesar de todo, como que no estuvo mal y de una u otra manera sí consiguieron lo que tenían planeado. Te lo comentaba en Facebook, lo comento aquí en el programa. Me parece extraño que siendo Guilty Gear Xrd su primera exclusiva del género de pelea, no lo hayan mostrado. Tú dices, ¿qué dijiste en su momento, Bart? Ok, ¿se te cortó? Ok. Mortal Kombat es un juego más, que tiene más pegada en el público norteamericano que, uh-huh, que Guilty Gears. Tal vez, muy sí, probablemente. Dejémoslo así. Sí, muy probablemente. Guilty Gear no le interesa a todo el mundo. Perdona la interrupción, Bardi. Tratando de irme rápido a mi punto. Y al día siguiente, anunciaron Final Fantasy Type 0. No lo digas todavía. Sí, porque ahí te va. Mira, Bardi, ganador, creo yo. Bueno, vamos como que hasta cierto punto empatados, ¿no? En predicciones, Bardi y su servidor. La animalada que hicieron los de Square Enix las vamos a comentar después. Pero el punto es ese, Bardi. O sea, los 30 minutos que utilizaron para hablar de esta serie sucha que a nadie le interesa, bien lo pudieran haber utilizado para presentar juegos, independientemente de si les interesa o no a la gente. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ahí Guilty Gear y Type Zero hubieran entrado perfecto y hubieran dejado un mejor sabor de boca en los asistentes. Correcto. Estoy total y completamente de acuerdo contigo. Algo le faltó a eso. Sí. Ahora, no sé, Bardi. Sí. No, nos para, pasamos a ver si. Para, no, no, para comentario final. Uh-huh. Creo que tienes que empezarlo de nuevo porque se te cortó. Bueno, comentario final es: la conferencia fue bastante sólida, bastante consistente. Me gustó más la de Microsoft, no sé si habrá sido por los exclusivos, si habrá sido, como tú dices, por el hecho 100% de... ¿100% en juegos? Sí, de la manera diferente, vemos juegos en acción. Como te comentaba, en el caso de Sony sí se muestra un poco más abierta la diversidad de géneros. Tienes shooters en primera persona, como se mostró con Far Cry y Battlefield, que no los mencionamos aquí porque, bueno, no sentimos... Porque, bueno, Far Cry y Battlefield... Exactamente, pero también tienes shooters en tercera persona, como es Uncharted y The Order. Mira, me pareció extraño que no mencionaran a Drive Club, pero bueno, ahí está Drive Club. Tienes también juegos como Destiny, tienes tienes también otros jueguitos como Little Big Planet, como los indies, indies un poquito que salen un poquito más de la línea. Tienes como cosas como Green Fandango, tienes apuestas también al Free to Play. Es una variedad un poquito más amplia que tal vez lo que mostró Microsoft. Pues ok, yo le doy a la conferencia Sony un 8, tal vez dependiendo de qué tanto te gustan los juegos, 8,5 por ahí. Pero sí, pues. Estoy de acuerdo con usted. 8 es una buena calificación, no puedo subir más porque carajo, media hora hablando de cosas que a nadie le interesan. Insisto. Eso, boom, le quitan eso y le pongo un 9. Exactamente. Nos vamos ahora con la tercera, bueno, no es conferencia, es un evento digital del E3, martes a las 11 de la mañana, la gran N. La compañía, digamos, que definió el rumbo de la industria desde los 80s, Nintendo llegaba tambaleante, llegaba con un futuro incierto. Nintendo, no sé usted, Bardi, pero yo lo siento que en 50 minutos de evento lograron mucho más que Microsoft y Sony, que tuvieron conferencias conferencias en auditorios llenos. Sí, sí. Ahora, eso es un arma de doble filo. El hecho de la gente aplaudiendo en el último cuarto, en las últimas presentaciones de juegos en la conferencia de Sony. ¿Cómo decirlo? El efecto a nivel de subconsciente que esto genera, no lo tienes en el evento de Nintendo. Pero, honestamente, siento que el evento de Nintendo fue mejor, más consistente, más sólido. Tú dijiste ahora América para los americanos. Sigo diciendo que fue Nintendo para los nintenderos. Siento que sigue Nintendo cargando ese problema, pero sin duda alguna siento que fue la vencedora de E3, al menos. Pues. Exacto, justamente para allá íbamos a ir. A mí también me parece que la conferencia de Nintendo, miren, hablamos de que estas conferencias eran para que las compañías presentaran su software. Lo hicieron, entonces eso es bueno para las compañías, pero ahora nos vamos a lo siguiente: la calidad del software. ¿Qué tanto promete el software? El software de Nintendo, digo, también tiene que ver por ejemplo, su punto de vista o el de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Pero el software de Nintendo es de una calidad, mostró ser de una calidad infinitamente superior a lo de la competencia. Tal vez no infinitamente superior, sí te acepto de que fue bastante bueno y bastante sólido. Pero vuelvo al punto anterior, el Nintendo es para los nintenderos. Entonces, hay cosas que no vas a encontrar en consolas de Nintendo. Ahora, para mí Nintendo sí fue bastante, bastante bien. No sé si quieres que empecemos a desgranarlo un poquito ya más a detalle. El evento. El título grande, creo yo, el título que se llevó total y completamente el E3, lo vamos a poner completamente al final porque es definitivamente un mundo aparte. Que fue el título con el que empezaron la conferencia. Por supuesto, hablamos de Super Smash Bros. Para Wii U y 3DS. Eso lo vamos a mencionar después. Otros juegos que hubieron por ahí, bastante característicos. Pero hay un detalle que no es propio, es en exclusivo de Smash, pero que sí presentó Nintendo, y son las figuritas. Las figuritas los para Amiibo. Sí, para juegos como Smash o futuros juegos que dicen que los van a necesitar. Bardi, estoy nuevamente exagerando en mis reacciones de total y completo repudio hacia los amigos. Sí, pero más que todo porque yo te digo, una figurita de Mario con una bolita de fuego en la mano, mira, a mí me encantaría tenerla, honestamente. Por supuesto, básicamente es un fanservice maravilloso, pero seamos, viéndolo desde mi punto de vista, seamos sinceros. Estás diciéndole a los chavitos, a los monitos, compren sus figuritas, paguen por una figurita que les va a ayudar a ganar más fácil. Sí, mira, la pura figurita, perfecto, adelante. Si la figurita te trae, no sé, nuevos escenarios, nuevos trajes, desbloquear nuevos trofeos, desbloquear nuevos modos de juego, adelante, es contenido quizá opcional para expandir el juego. Pero esas mamadas del pay to win ya no me caen bien. Por supuesto, no estoy diciendo que lo vayan a aplicar, pero no, me es difícil pensar que no pueden ir por ese lado. Y digo, tanto tú como yo, y no sé qué tantos vecinos aquí con nosotros están informados del fiasco que fue Street Fighter Cross Tekken, definitivamente por lo mismo. O sea, que las compañías no entienden, no aprenden. Bueno, es que hay dos cosas. Bueno, hay varias cosas aquí. Primero, como tú dices, el fanservice de las fiestas. A mí me tiran una figurita de Samus sin los tacones. Por favor, sin los tacones. Sí la tienen, sin los tacones. Bueno, perfecto. Ya la vi. mira, más que encantado. Más que encantado de comprarla. Ahora, sí van a haber ventajas. Ya lo dijeron. Las figuritas van a traer, por ejemplo, un poder especial más devastador, más que hace más daño, que normalmente no viene en el juego. O sea, no, ya no solo te van a vender DLCs, sino que te van a vender algo material, algo físico, que va a traer el DLC. ¿Tú crees que esa es la diferencia? Sí, más que todo. Lo curioso es que significa que van a tener más cachivaches y más cosas en la cárcel. Vas a tener que ver dónde acomodas todo. Sí, los interesados van a tener que limpiar sus repisas por ahí. Sí, exactamente. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. La parte esta que anunciaron de que van a traer ataques especiales, movimientos especiales, no me gustó para nada. Gol de Italia, vamos ganando 2-1, perfecto. Disculpen el pequeño lapsus. Entonces, Wong, eso no me gusta, eso sí no me gusta y no me parece bien, pero hay una cosa que tienes que entender y que yo creo que todos tenemos que entender, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, todos estos juegos como Smash, como Mario. ¿Como quién, perdón? Yes, como Smash, Mario Party y Mario Kart. Son juegos de fiesta. Son juegos en los que te reúnes con tus amigos y juegas. Y normalmente siempre hay uno que apesta. Sí, es una regla de la vida. Uno más que apesta. Entonces, ¿qué pasa? Para ese tipo de gente que no le interesa realmente mejorar, solo le interesa competir un poco. Sí, exactamente. Punto. Lo que llamaríamos casos es más que es estas cosas. Pueden venir más que fantástico. Y recuérdate que el buena parte de los de los usuarios de Nintendo son así. No estoy categorizando, no estoy haciendo así, pero es curioso porque el buena parte, con esto te digo, pare. El 70% de los usuarios de Nintendo son personas menores de 18 años. Y esto puede ser desde niñitos de 5 años hasta, bueno, ya, perdón la expresión, pero huevones de 18. Entonces, bueno, es muy difícil. En las consolas como Xbox o PlayStation se ve esto inverso, más bien el mayor público es en. Como que se te cortó. No, que en las consolas de PlayStation y Xbox esto es al revés, el mayor público está en la franja a partir de 23 años, entonces es diferente y son públicos diferentes, son estrategias diferentes y nos guste o no, son cosas que se tienen que implementar. Al menos esta vez tuvieron la decencia de meternos una figurita bonita que yo muy probablemente me compre para tener en la repisa, pues. Bueno, ¿sabes qué pasó con esto? Como cuestión de anécdota, me recuerda lo que pasó hace un año cuando Square anunció no solo la edición coleccionista de Final Fantasy X en HD, sino que además a todos los que preordenaran el juego se le iban a regalar. Yo vi el anuncio y me dije a mí mismo, me odio a mí y me odio a Square Enix, pero me odio más a mí mismo, y fue y preordené el juego. Eso es lo que va a ocurrir con muchos de nosotros. Exactamente. En este caso. Me odio, odio a Nintendo por hacer esto, pero me odio a mí mismo porque voy a terminar pagando por esta cochinada. Yo espero que no saquen Amiibo de Mega Man, porque si no, entonces mi integridad y las palabras que acabo de mencionar se verán en un serio peligro de llevarlas a cabo, Sí. Yo espero realmente que no saquen Amiibo de Mega Man, porque entonces sí me vería muy mal. Corro riesgo de verme muy mal. Sí. Pero bueno, vayamos a los juegos, tenemos Miro. Se cortó, ¿verdad? Ok, Yoshi nuevo que anunciaron. Yoshi's Woolly World. Yoshi Estambre. No me gusta, no me interesa, para nada. Ok, perfecto, permítame a mí. Dale. Yoshi Woolly World se ve precioso. se ve precioso. El estilo, digo, por supuesto, de los mismos creadores de Kirby's Epic Yarn. Se ve majestuoso, vaya. Muy, muy colorido, muy agradable. Es un juego de Yoshi, así que los juegos de Yoshi han sido de calidad, de calidad soberbia desde su primera incursión en los juegos como protagonista con Super Mario World 2 Yoshi's Island allá de 1995. Yo no recuerdo un solo juego donde el protagonista sea Yoshi y sea de mala calidad. Entonces, oye, este que salió hace poco en Nintendo 3DS no recibió buenas críticas. Lo pusieron como pasable, pero igual como el más débil de todos los juegos de la franquicia de Yoshi. Es cierto, pero a pesar de todo eso, el juego más débil de la franquicia de Yoshi, mira, les anda enseñando a mundo y medio de plataformeros cómo se hace un buen plataformero. Esa consistencia en la calidad, si bien no entre decente y soberbia, como en el primer Yoshi's Island, para mí es de admirar total y completamente. Ahorita, no se nos olvide, es nuevo desarrollador. Entonces, me gusta mucho que los desarrolladores que están trabajando en conjunto con Nintendo de alguna manera entienden perfectamente cómo quiere hacer sus juegos la compañía. Lo ocurrió con Kirby's Epic Yarn y, en mi opinión, tiene todo para que ocurra también con Yoshi's Woolly World. El gameplay que mostraron, la propia gráfica se ve maravillosa. Para mí, uno de los puntos más altos de la conferencia de Nintendo. Bueno, continuamos con un nuevo juego. No es Detroit, no es Donkey Kong, no es Pokémon, no me interesa, sigamos. Captain Toad Treasure Tracker. Digo, no es Metroid, no es Pokémon, no es Donkey Kong, no me interesa, sigamos. No, vamos a seguirlo. Si se calla y me escucha. No lo veo mal. Digo, si la Princesa Peach tuvo su juego en 10, ¿por qué Toad no va a tener su juego también? Sí, de hecho, siento que utilizan el motor y el diseño de mapas y niveles de Mario 3D. Mario 3D. Por ahí con algunos puzzles también, que es el giro, sí, interesante. Sí, eso es lo que quiero ver, ¿no? Quiero ver si son niveles pequeñitos de puzzles o si ya es más un mundo un poco más abierto, niveles más largos. ¿Niveles más largos, habías dicho? Sí. Y los puzzles están metidos en partes pequeñitas. Pero tiempo, ¿verdad? Necesitamos tiempo para terminar de ver más el juego. Me gusta que Nintendo tire más gameplay que otra cosa, pero bueno, siento que no podemos, honestamente, ya fuera bromas aparte, no hay mucho que podamos decir hasta ver un poquito más del juego. Tenemos unas ideas, pero bueno, pero que pronto. Sí, 30 segundos, un minuto, cuando mucho, ¿no? Sí. Lo siguiente, digo, las canoas de medio mundo estaban hechas agua cuando se mostró el señor Seiji Aonuma, hablando por 10 minutos de lo hermoso que era el pasto en su nuevo Legend of Zelda. Sí. Realmente lo que quiso decir, hasta donde tengo entendido, es que de qué iba a tratar el nuevo Zelda o cuáles iban a ser las mecánicas de juego. Sí, que ya lo están diciendo que se va a llamar The Legend of Zelda Skyrim. Skyrim, ajá. Sí, exactamente. Parece que el juego va a beber mucho de eso, mundo abierto, opciones de personalización, puedes empezar por X plataforma, X mazmorra primero, te puedes tirar primero por ciertos lados y después ir para allá y después ir por acá, es un mundo abierto que exploras. Bueno, entonces, mira. ¿Troleos? Miro, Bardi. Fuera de troleos, yo lo primero que pensé es un Elder Scrolls. Están agarrando la fórmula de Elder Scrolls y haciendo un pero aplicándola a un Zelda. Y listo. Ahora claro, mira. No creo que lleguen a poner esto en primera persona, pero bueno. No. De Legend of Zelda para mí estuvo extraño. Yo personalmente sigo como que a medias, como que una tercera parte de mí sigue la franquicia de Zelda. No estoy tan versado, no estoy tan metido en los asuntos así celdianos. Los Zeldas que mejor manejo fueron los primeros cuatro y A Link Between Worlds. Entonces, a mí me pareció realmente increíble encontrar, de veras hay gente a la que 10 minutos de la foto del pasto moviéndose por 10 minutos les haya vendido la consola. Sí. Vaya, sí. La broma parece que me la hicieron a mí, porque aparentemente sí. Sí, no, y es cierto. La gente lo que estaba esperando era esto para comprarse la consola. Y no sé, bueno, mira, se supone que el juego sale el próximo año. Pero no sé. Siento que faltó un poquito. Una escena tal vez de un minuto de batalla. Una batalla del que no se sabe si es gameplay o fue solo tráiler. Fue gameplay, pero dicen que puede que no sea Link el que se vio ahí. Entonces, mira, no sé, siento que el fanatismo de la gente se está tirando antes de saber. Yo personalmente, mira, solo hay un Zelda que me ha realmente gustado, que fue Majora's Mask. Ok, dije, mira, está divertido. Probé los otros Zeldas y dice, ¡no! 5 minutos de juego y dije, ¡no! ¡Fuck it! Y, ¿qué más hay? Y... Muy bien, ahora, ¿tú crees, Bardi, que todo esta emoción alrededor de un tráiler que... Bueno, de una presentación que implicó una explicación de 10 minutos de las mecánicas mientras veíamos el pasto moviéndose? Perdonen, pero no lo voy a superar jamás en la vida. No. El pasto junto con un minuto de presumiblemente gameplay le fue suficiente a la gente por todo el prestigio que carga la leyenda de la marca de Legend of Zelda. Un prestigio, por supuesto, innegable, y que se ha ganado en base a méritos. Una cosa. Me parece muy extraño que un juego que sale el próximo año, lo único que tengas para enseñar... Nada más tenga esto. Sí, nada más tenga esto. No me sorprendería de que... ¿Se retrase? Sí, se retrase, incluso para el 2016. Y conociendo a Nintendo, cuidado, no, el 2017. Bueno, mira, por ejemplo, ¿cuándo fue que salió... Skyward Sword? Fue en el 2010, ¿no? Al término de la vida útil de Wii. Sí, 2010, ¿no? 2010. Bueno, yo me acuerdo dos E3 anteriores a eso y ellos, Nintendo mostrando. Bueno, no, mentira, en el 2009 nada más. 2009, E3 2009, E3 2010. Mostrando gameplay y cómo se veía el juego. Ahorita... ¿Qué es lo que nos mostraron? Una escenita de un video de un minuto de alguien que puede que no sea Link. Y nos muestran 9 minutos de pasto moviéndose. Como tú dices. Sí, yo estoy seguro que si Nintendo hubiera tenido algo más que mostrar, lo hubiera mostrado. Sí. Bueno. No quiero sonar pesimista, no quiero que me tachen de anti-Nintendo, porque... Como ustedes ya lo comenté hace poquito, 3 franquicias muy queridas para mí son de Nintendo. Sí, pero... Pero no veo que este juego pueda salir en 2015. Necesitan mostrarme algo muy sólido y contundente pronto. Ah, todavía tienen el Tokyo Game Show, tú tranquilo. A ver si lo llevan, no sé. Sí. Luego nos vamos con... Tenemos, duele un poquito a ir, si quieres vamos acelerando, Pokémon Ruby. Pokémon Omega Ruby, Alpha Sapphire. Me interesa para noviembre. Mucho. Me interesa mucho, fanático de Pokémon aquí. ¿Qué más decir? Las megas evoluciones, la de Sableye apesta. Bueno, es el mismo bicho con un una gema gigante al frente. Y ya. Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las otras, por ejemplo, la mega evolución. Permítame. Dame un momento. Las otras mega evoluciones, como la de Swampert, parece que le metieron esteroides. Anabólicos ahí, entonces ya. Bueno, quién sabe. Fuera de eso, me interesa ver lo que puedan hacer con un mundo 2.5Ds. ¿A qué me refiero con esto? Que todavía los juegos de Pokémon no te da la opción de mover la jodida cámara. O sea, vamos a ver. Entonces, todavía es en un plano 2D. Pero bueno, el upgrade visual. Y bueno. Muy bien, terminamos con Pokémon. Sí, vámonos, digamos, con Bayonetta 2. Bayonetta 2, ya le urgía a Nintendo fecha de salida, ¿eh? Sí, bueno, eso lo anunciaron antes de la salida de la consola y dijeron, va a salir. Después, al año siguiente, no, va a salir. Al año siguiente, 2012, no, tranquilos, va a salir. Va a salir, aquí tienen un tráiler que sí, tampoco mostró nada. El año pasado, 2013, va a salir otro tráiler más para que es bonito. Y hasta por fin nos dicen, no, ya ahora sí va a salir, tranquilo. Y ahora sí va a salir, aquí tienen su gameplay. Es Bayonetta, es Platinum Games. Al parecer va a haber nuevos personajes que también pueden ser jugables. Lo cual le da también otra capa de complejidad, creo yo, al juego. No había como un mecha. Creo que haber visto mecha por ahí. No me acuerdo. Hay una cosa muy interesante. Que el paquete de fanservice. Sí, que el primer Bayonetta va a estar incluido en el juego original. Bueno, en la secuela, pues. Con trajes extraños. Sí, el Bayonetta vestida como Peach, como Samus. Sí. Y para taparle un poquito ahí todo lo que hacerlo a lo Nintendo. Para hacerlo a lo Nintendo. No se nos olvide que también ocurrió esto con Tekken Tag Tournament 2, Sí. Hyrule Warriors. Dynasty Warriors con skin de Zelda. La gente está emocionada porque es Zelda y sobre todo porque también hay varios personajes que regresan. Sí, es importante. Lo que me interesa son dos cosas. Primero, saber si esto es un simple spin-off o si va a llegar a ser canon. Y si va a ser canon, ¿en qué línea temporal está? Ocupamos confirmación de esto, ¿verdad? Ocupamos ya que salga el juego conocer un poquito más de la historia. Exactamente, porque Onuma no va a dar confirmación de nada hasta que salga. Correcto. Lo conocemos lo suficiente al señor. En cuestiones de historia, Zelda es una de las partes más fuertes. Probablemente, pues sí, encuentre alguna justificación para meter este título en algún lado. O como el gran choque que provocó la división entre las líneas temporales. No sé, habrá que ver. Sí, pero Hyrule Warriors, súper interesante para los fans de Zelda. Por todo el fanservice que viene cargado de ellos. Kirby and the Rainbow Course. Secuela de Kirby's Canvas Course. Se juega igual en consola. A mí me gusta Kirby, pero no sé si era necesario anunciarlo en consola de sobremesa. Habrá que ver qué tantas funcionalidades nos trae el título. Mejor frío, tú sabes. Mejor... Yo digo, pues sí lo quiero, pero ¿era necesario en consola de sobremesa? Bueno, no sé. El tiempo lo dirá. Sí. Otra de las joyas de este E3 de Nintendo, a mi parecer, Xenoblade Chronicles X, conocido también en el bajo mundo como Xenogears 3, el tercer RPG hecho por Monolith Soft. Sí, maravilloso. En su evento Nintendo Treehouse, a mí me tiene súper emocionado, lo he de admitir. Xenoblade Chronicles X es una de las razones por las cuales soy en este momento el dueño de un Wii U. Y el tráiler tampoco mostraba mucho, estoy consciente de eso. Pero a diferencia de The Legend of Zelda, en su evento Nintendo Treehouse, Nintendo ya mostró gameplay de Xenoblade Chronicles X. Y eso es lo importante. Sí, se ve muy, maravilloso. Muy, muy bien, muy, muy bien. Y es por el mismo equipo que hizo Xenogears. Énfasis en el mismo equipo que hizo Xenogears. Aguas con esa historia, aguas con esa trama, aguas con esos personajes. Dios. Correcto. Chula. Mira, se ve muy bien. Son Monolith, es buen estudio. Puede sacar buenos y fuertes. Sí, claro. No dudo de ellos. Yo, digo, perdóneme usted, Bardi, pero hay alguna vez habrá un Dream Team Monolith Cross Yasumi Matsuno. No, creo. Sí, alguna vez. Cállate. Bardi. No puede. Son cosas silencio, muy silencio, Bardi. Silencio, continuemos. Mira, tenemos uno de los grandes de la feria para mí, personalmente, después. Mario Maker. Bon, qué juego, Bon. Y la opción interesante, ¿no? Y la opción de entre el skin clásico y el skin de New Super Mario Bros. Sí, me fascinó. Y es una bofetada en toda la cara a toda esa gente que ha estado haciendo niveles de Mario en computadora. Pero son herramientas que se las pones a los usuarios de frente, muy agradecidas. Y mira, honestamente me encantó. Por supuesto, a mí me gustó también por ese detalle. Maravilloso. Después, uno de los juegos que a mí también fue una de los highlights del evento de Nintendo. Para mí, Nintendo se llevó la conferencia no por Pokémon, no por Zelda, no por Mario. Se lo llevó por tres juegos. Yoshi's Woolly World, que ya lo mencionamos. Indirectamente Mario, pero bueno, ustedes entienden. Xenoblade Chronicles X. Y este que vamos a mencionar, Splatoon. ¿Qué shooter tan más maravilloso? ¿Qué shooter tan más carismático? ¿Qué shooter tan más lleno de color? ¿Qué shooter tan más original, creativo? Vaya, aquí es otro de los puntos de por qué digo, Microsoft no lo hizo mal, pero los otros lo hicieron mejor. Ves, ¿sí? Sunset Overdrive, ves Splatoon y el gameplay de Sunset Overdrive, de la nada, después de ver Splatoon, se te hace se te hace muy lento, muy troncoso, muy tosco, muy lento. No, Splatoon es una maravilla. Sí, honestamente, a mí me emocionó bastante, me pareció un muy buen juego. Y se agradece una IP nueva de parte de Nintendo. Claro. Ya era hora. Y mira, no me extrañaría que un personaje de Splatoon o algún skin de personaje terminara apareciendo en Smash. ¿Tú crees? No me extrañaría, nada más digo. Pues. Bueno, fíjate qué tanto le gustó Splatoon a la gente, que vaya, el shooter que muchos mencionaron, que la gran mayoría de asistentes al evento mencionaron como el más creativo, como el más divertido, en pocas palabras, como el mejor, fue este. ¿Qué pasó con Microsoft y su tradición? ¿Qué pasó con Sony y su Destiny? Splatoon les pasó por encima. Destiny no es de Sony, pero está muy apoyado por Sony, a eso me refiero. Sí, eso sí. Splatoon les pasó por encima, a las dos compañías y a todos los shooters que mostraron. Ahora, perdonándome el sonar así. Ahora, volvemos al punto de que yo decía antes, los shooters dependen mucho de gustos igual. A mí no me gusta el típico shooter de Call of Duty y todo, me gusta un shooter un poco más diferente. Por eso me llamó la atención esto, pero habrá gente que le gusta más el shooter tradicional a lo Call of Duty. Y esto no le llama la atención. También es perfectamente aceptable, pero volvemos al punto, es ya cuestión de gustos. Es de esto, lo bueno fue que, como tú dices, bastante fluido, bastante colorido, y el hecho de que sea una IP nueva de Nintendo. Nintendo tenía años sin sacar una IP nueva. Y después, sacaron, fíjate. Ajá. No. Y entonces tenemos este Splatoon como IP nueva, muy, muy agradecido. Y tenemos por ejemplo, también, ¿cómo se llama este? ¿El Project Steam? Sí, el Project Steam. Otro shooter en primera persona. Interesante, habrá que echarle ya un poquito de... ¿Un poquito de qué, perdón? ¿Se te cortó? Un poquito de horas, un poquito de jugar con él, pues, para ver cómo está bien, cómo está realmente, pero bueno... tiempo, si quieres vamos con Smash, porque yo creo que ¿cuánto nos queda? Nos queda como 5 minutos. Vamos con Smash, rápido. Bueno. Ok, Smash, ¿qué podemos? Ajá. Nada más, rápido. Se anunció Type Zero y Final Fantasy Guito para Norteamérica. No pude gritar porque tenía un compañero en una llamando a un cliente a la par en el trabajo, pero prácticamente casi me levanto y empiezo a correr por la oficina como loco. Sigamos. Una traducción que ya estábamos esperando. No, sigamos, ladre. Hay algo que sí me gustaría mencionar. Ah, bueno. No sé qué demonios le pasó a Square Enix. No sé qué demonios le pasó a la gente de PlayStation Blog. Hubo por ahí algo. El chiste es que el imbécil, con todas las letras, que escribió ese artículo, comentó que iba para PS Vita. Y después... 5 minutos después, iba solo para PlayStation 4 y Xbox One. Carece hasta cierto punto de sentido porque es una consola, porque Type-0 está en una consola portátil y el Vita es perfectamente capaz de manejar gráficos a 720 o 1080p. Entonces no tiene ningún sentido el que lo hayan quitado, pero el que hayan puesto ahora sí que las esperanzas en alto de todos los dueños de un Vita, para mí es una canallada enorme que no tiene ningún tipo de nombre. Yo si fuera Square Enix, al animal que publicó ese título, perdona, pero lo despido ipso facto, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante. Ipso facto, no, Val, no, permítame, Val, no. Permítame. No, sí, permítame. Que me diga el blogger, no, pues la información me la pasaron de aquí. Ok, ¿quién es? No, pues este y este. Ah, pues bueno, este. Y tú, blogger, por no confirmar, se me van al diablo de aquí todos. Tenían solo un trabajo, solo un puto trabajo. Y no lo hicieron bien. Sí. No, con eso estoy de acuerdo. Y comparto la molestia que sienten muchos usuarios de Vita respecto a esto. Ahora, hay dos cosas. Sony ya confirmó que sigue en negociaciones para traer la versión de Vita. Y esto parece ser que la información que... proporcionó Square Enix fue errada de entrada, porque incluso gerentes y directivos y altos cargos de Sony lo que recibieron es Type Zero para PlayStation 4 y Vita, y lo comentaron en los canales respectivos, cada uno de Twitter y todo, y después parece que no es así. Entonces parece ser que fue Square Enix el que mandó la corrección. No, mandó la información y, por supuesto, la corrección cuando se dieron cuenta como, no, eso no es lo que teníamos que mandar, disculpen. Y, ¿qué se va a hacer? Yo estoy contento, el juego va a salir en América, voy a poder jugar. Al final de cuentas, sí, ese era el propósito de todo este meollo iniciado con la Operación Susaku. Sí, y localizar el juego. Y se va a poder jugar en PlayStation Vita, si tienes un PlayStation 4 con el Remote Play. Y bueno, ahí vamos, pues. Si quieres, vamos con los Smash, porque yo creo que ya casi no nos queda tiempo. Mira, me pareció muy interesante la inclusión de los Mii como personajes. Me imaginé que esto iba a pasar. Mataron el balance, pero... Eso te iba a decir. Siento que entre esto y la inclusión de los amigos, cualquier intento de balancear Smash, que nunca ha sido un juego balanceado... Se ha ido Billy completamente al demonio. Al caño, iba a decir, pero es prácticamente el mismo. Sí, ahora bien, muy seguramente en el juego competitivo de torneo... No permitan, estoy seguro, no pueden no poner esa regla. Van a banear los Mii. Pero ¿qué ocurre cuando tú estás en entrenamiento y vas a jugar online y te encuentras con los benditos Mii? Exactamente. O qué pasa. O sea, mucha. Perdón, Mardi. Tiene que tener mucho cuidado si lo que piensa es mover el juego a nivel competitivo y poner todas esas opciones y trabas. Vaya, si ya pusiste los Mii, entonces crea un ecosistema alrededor de todas, de ambas opciones, con o sin Mii. Sí, estoy de acuerdo, la decepción, por un lado me lo imaginé que iba a venir y me parece una buena inclusión para el ambiente competitivo, dije, no, se lo cargaron, se lo llevaron al demonio. Sí. Y más con la inclusión de los amigos, y yo también espero que los amigos se baneen de los torneos, que muy probablemente sí. Por favor. Pero volvemos al punto, habrá que ver cómo Nintendo termina. Normalmente Nintendo se deja cositas feas de los Smash hasta después de la salida del juego. Entonces habrá que ver. Ahora, ahí anunciaron también un personaje nuevo de Kid Icarus. Que yo oí a un conocido diciendo, debería meter un personaje de Kid Icarus ahora que sacaron hace poco el juego nuevo. Y yo como, puede ser. Y efectivamente metieron a Lady Palutena. Y al día siguiente confirmaron a alguien que yo quería, que yo estaba seguro que fue Pac-Man. Mira, el anuncio de esta Lady Palutena importó un demonio. Sí. Y salió Pac-Man y dijo, permiso que voy yo. Sí, no, y es que mira, Mario, Sonic, Mega Man, Pac-Man. Hay historia en ese juego, ¿eh? Sí. Hay mucha historia. Sí, concuerdo. Y es falla. No, concuerdo contigo. Es cierto, es completamente cierto. Es por eso que yo quería que llegaran eventualmente a incluir a Pac-Man. Pero yo, solo falta Pac-Man. O sea, honestamente, sí. Solo falta Pac-Man. Sí, y ahí está el. Pues ahora sí que el punto, ¿no? Estas incursiones de Super Smash Bros. Bastante agradecidas tanto para los fans dentro de Nintendo como para los fans de los videojuegos desde mucho antes, con la incursión de Pac-Man. Los anuncios no se ve que vayan a parar pronto, todavía tienen el Tokyo Game Show para mostrar aún más de Smash, que por cierto no se creo. Retrasó su no salida creo. Hasta octubre. Ah, bueno, cierto, se retrasó hasta octubre. Y aunque Japón lo va a tener antes, lo va a tener a finales de septiembre. Pero igual, el Tokyo Game Show es a principios de diciembre. De septiembre, disculpe. Digo, a lo mejor están trabajando en algo, pero no lo van a mostrar sino hasta ese día. Digo, así como lo han venido haciendo. Sí, puede ser. El roster no me parece malo, pero sí. Personalmente siento que va de menos a más, a mucho más. Hay por ahí algunas ausencias que todavía... ¿Cómo que les falta? Pues seguir anunciando más cosas. O sea, y sobre todo. Concuerdo contigo, el roster se ve mejor y mejor, pero yo siento que todavía le falta como ese gran anuncio que tú digas, ¡oh, Dios mío! No, bueno, es que los anuncios ya los hicieron. Digo, Mega Man, quieras o no, fue un anuncio bomba para Smash. Sí, pero no tanto. O sea, fue un anuncio bomba tal vez para los seguidores de Mega Man, para los que no seguimos al Bombardero Azul, fue como... Que no son pocos. Okay. Tampoco son pocos. No, por supuesto. Pero tampoco, para los que no seguimos al Bombardero Azul, fue como, interesante, buena jugada de Nintendo. Y ya, ahí está. Pues. Pero siento que todavía le falta un personaje que tú digas, boom, esto. Como por ejemplo, como lo fue Solid Snake. Hace con el melee, si mal no me equivoco. Muy bien. Pues esperemos. Ahora sí que algo en lo que nosotros estaremos de acuerdo, tanto tú como yo, y estoy seguro de ello, con los anuncios de Mega Man y Pac-Man para Super Smash Bros. Street Fighter Cross Tekken oficialmente pasa a ser irrelevante. Correcto. Y hay otras dos cositas que me llaman la atención. Siguiendo un poco más adelante. Uh-huh. Es el hecho de que ya Nintendo anunció y que está trabajando en Metroids, tanto 2D como 3D. ¿Nuevo Star Fox? Sí, no, eso era lo otro que iba a decir. Como anunciaron el nuevo Star Fox. Bueno, fue como igual que Sony con Little Big Planet, como quien no quiere la cosa. Como yo, aquí estoy. Soy Miyamoto, estoy celebrando la conferencia de Nintendo y estoy jugando Metroid. Star Fox. Qué bonito. Qué bonito. Ahí pueden venir a verlo, los que vengan aquí, y chao, ahí se me cuidan, ¿verdad? En tu silla, hasta luego. Bueno, y eso fue la hecatombe, cuando yo estaba viendo el Nintendo Direct, pues, o la presentación esta digital, y dije, wait, ¿qué está jugando Miyamoto? ¿Qué está haciendo el tipo ahí? Porque eso que está haciendo no lo mostraron antes. Y terminó en el nuevo Star Fox. Exacto. Y por esto es por lo que, en opinión, no hace tanto de Bardi como su servidor, damos como ganador del E3 a la compañía Nintendo. Por mostrar este tipo de productos, digamos, de calidad muy buena, lo que se ha mostrado, o muy prometedor. No. Bardi, nos estamos... Ajá. O sea, eso es lo que yo me decanto por Nintendo. Presentó muchos juegos nuevos, no IPs nuevos, no tantas IPs nuevas, pero sí presentó... juegos muy variados y muchos, y que deberían en teoría revitalizar las ventas de la Wii U. Vamos a ver, esperemos en qué termina eso. Por supuesto, nos estamos yendo, pues, ya. Y ahora sí, cambiando a la música de despedida, pues nos hubiera gustado tener el programa, haber hecho el programa con ustedes en vivo. Desafortunadamente no se pudo. Y pues ya digo, tampoco los quisimos dejar sin su dosis de malandreo. Por eso hicimos esto. Ojalá les guste, ojalá les sea, pues así que, interesante, ojalá les sea suficiente. Bardi. Nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos los que están escuchando este programa. Muchas, muchas gracias. Bueno, gente, se cuidan. Hasta luego. Placer haber estado con ustedes. Nos estamos oyendo próximamente. Claro que sí. Nos vemos ahí. No sé, probablemente el próximo domingo. Ya luego veremos cómo están nuestros horarios. Mientras tanto, y hasta entonces, sigan en la programación de Anime Nexus. El día de hoy se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Se quedan con Javier Andrés y su vaquita roja en la Cabeco. Y con Cronos en Animenizando, más tarde a las 9 de la noche. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. No se les olvide, se quedan en compañía de las mejores manos. En compañía de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. ¡Chao, chao! Hasta luego, gente, se cuidan. Chao.